mi vida. Qué desconsuelo al verte partir. Mis esperanzas todas murieron, adiós para siempre, te alejas de mí. Mis esperanzas todas murieron, adiós para siempre, te alejas de mí. Por tu querer desprecié los consejos que mi madre me dio con cariño. Y que te encuentras lejos, muy lejos, yo maldigo mi triste destino. Que te encuentras lejos, muy lejos, yo maldigo mi triste destino. A mí me ha tocado, qué desconsuelo mi vida es tomar. Ya me toca vivir amargado porque tus recuerdos me van a matar. Ya me toca vivir amargado porque tus recuerdos me van a matar. Por tu querer desprecié los consejos que mi madre me dio con cariño. Porque te encuentras lejos, muy lejos, yo maldigo mi triste destino. Porque te encuentras lejos, muy lejos, yo maldigo mi triste destino.